tal? ¿Cómo te va? Nosotros acá estamos trabajando, creemos que el tema de humedales es un tema que el COVID nos pone como limitaciones, que son las lógicas, pero que bueno, simultáneamente también te da estrategias, te obliga a tener estrategias. Entonces seguimos trabajando. Los humedales están a nivel nacional y a nivel mundial en gravísimo riesgo. Nosotros no logramos que salga la ley de humedales. Es decir, yo participé activamente en el desarrollo de la ley anterior, la que impulsaba Pino, y nada, murió en diputados. Y ahora nos está pasando lo mismo. Sí, teníamos uno de los chicos de Mendoza, de Santa Fe, sacado una frase que era 15 proyectos sin ninguna ley, no es así como Baldomero. Y es esto, sí, estamos igual. No se trató la ley cuando había que tratarla y ahora entramos en un siguiente, si en dos años no logramos que salga, tenemos que volver a empezar. El problema es que tenemos el 25% del territorio argentino es humedal. ¿Y de ese porcentaje, qué porcentaje está comprometido según lo que ustedes van documentando? Yo me atrevería a decirte que no tengo una cifra, pero mucho. Es decir, te hago el siguiente razonamiento. Son humedales los glaciares, que no se podrían tocar, que las mineras no podrían tocar. Son humedales las salinas, que el litio se extrae de ellas. Son humedales los bosques ribereños, a los cuales se talan para poner soja. Son humedales la zona de islas, que se prenden fuego para poder poner ganado, para poder aprovechar otras zonas para plantar soja. Y así te puedo seguir contando los intereses económicos que frenan esta ley. Lo que ocurre es que es una posición mezquina, hasta poco inteligente, porque el día que no haya agua, sus hijos no van a poder tomarla, porque no va a existir. Pero no lo ven. Los humedales son, mira, creo que la nota más clara para entender el valor y el juego económico, cuando derrocaron a Evo en Bolivia, al día siguiente Tesla subió sus acciones un 20 y pico%. Tesla, es decir, Evo decía el litio es de los bolivianos, por lo tanto lo va a manejar el gobierno y no lo vamos a privatizar. Lo derrocaron a él y privatizaron el litio. Y oh casualidad, la empresa que fabrica los autos que necesita toneladas de litio subió sus acciones. Claro. No hay que, a ver, no necesitas ser muy avispado para darte cuenta de la relación. Es terrible. Nosotros estamos jugando a favor de la gente y ese es el problema. La empresa no le interesa. Entonces frenan y frenan. Por eso es tan importante retomar el 2, porque es el momento en el que podemos decir, bueno, está bien, este es la realidad, que la gente no se olvide, porque con tantos temas, tanta información, tanta distracción, no tenemos presentes que sin humedales no hay agua. Graciela, ¿y cuál es la realidad de los humedales en nuestra región? Pilar, Escobar, Luján. En el horno. En el horno. Te la hago breve. Ya que está, hago el chivo. Mañana en patrimonionatural.org.ar van a poder ver un videíto que armamos, muy modesto, porque es algo que hacemos nosotros sin ningún recurso económico, lo hacemos a pulmón, haciendo un pequeño recorrido por el río mostrando las problemáticas, y allí creo que está un poco sintetizado. Pero en realidad es esto, los humedales sufren el relleno por las los countries que se construyen sobre el humedal. El caso paradigmático para Pilar es San Sebastián, son 600 hectáreas de humedal. Vos pensás, 600 hectáreas son 600 manzanas. Yo soy bastante bruta en la matemática, entonces lo tengo que pasar a algo que yo maneje. Es como hablar de todo el barrio, todo Derqui, todo Pilar, ¿no? El casco urbano. Es muchísimo. Eso es desde el relleno. Aguas arriba, la gente de Suipacha y Mercedes, los dueños de los campos, han hecho unos canales clandestinos que hacen que el agua corra a gran velocidad y se descongestione las lagunas que formaban ese humedal para poder plantar soja. Eso implica gran cantidad de glifosato en el río Luján y gran cantidad de agua toda junta, que es la función del humedal, es preservarla y evitar la inundación, toda junta por el río. Por el otro lado tenés contaminaciones biológicas, que es un poco de lo que vamos a estar trabajando el 6. Para respetar la DISPO hemos optado por hacer una actividad que fuera, nos mantenga alejado, pero todos trabajando a favor de, vamos a estar sacando plantas exóticas del humedal. Tenemos entre el acacio negro y la ardilla de panza roja, tenemos cartón lleno. Claro. Y puedo hacer una lista de unos cuantos más, pero esos dos son los más problemáticos. Uno porque mata a los pájaros y el otro porque no deja que nazcan plantas nativas y por lo tanto los bichos no tienen lugar donde vivir. Así que por donde mires, los dos atacan la vida en el humedal. Graciela, el año pasado cerraban con la linda noticia de la vuelta, algunas actividades con todas las medidas de cuidado que los protocolos van manifestando, pero recuperando ciertas visitas y recorridas por la Reserva Natural de Pilar. ¿Cómo arrancaron este 2021? Seguimos y estamos agrandando un poquito. Hemos vuelto a hacer las jornadas de control, porque son lugares donde estamos manteniéndonos a distancia. Esperamos este mes, al sumo el próximo, poder largar con retomar las clases de tai chi y de yoga, porque son actividades que se pueden hacer a la distancia. Y lo que queremos es que la gente pueda volver a usar la reserva como se debe, ¿sí? Disfrutando de ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos, ya lo vamos a sacar, ya les vamos a avisar para que nos lo publiciten. Ustedes saben que todas nuestras actividades son en forma gratuita, porque creemos que la educación ambiental es un derecho y eso no se puede cobrar. Así que bueno, trabajando con muchas actividades, porque todos los fines de semana hay visitas guiadas, donde toda la semana, porque está abierto los 7 días de la semana, la gente puede salir a pasear. Una vez por semana, Turismo de Pilar pone un colectivo para llevar gente a la reserva. Desde a poquito vamos empujando para que la gente, ya que hay otros lugares donde en realidad no es saludable estar, qué bueno que puedan venir acá. Claro. Donde se pueden mantener la distancia, estar al aire libre y bueno, y avanzar en esta educación ambiental. Graciela, como siempre, te agradecemos muchísimo estos minutos. Quedamos a disposición, que tengan un gran año también allí en la reserva. Muchísimas gracias y recordemos que sin humedales no hay agua. Un abrazo. Abrazo grande.